Atención, atención, atención. Mensaje de máxima importancia. Si quieres seguir escuchando Vidas en Red, tendrás que buscar en Spreaker, o bien desde la aplicación de Spreaker que te puedes instalar, o bien en tu podcatcher metiendo Vidas en Red Spreaker. Vidas en Red Spreaker. Spreaker. Si te metes en Vidas en Red Spreaker, encontrarás dos podcasts, el de Vidas en Red y un nuevo podcast que se llama Cavilaciones de Vidas en Red, que es un podcast que he liberado y que tiene un montón de episodios. Así que si quieres escuchar Vidas en Red, instala la aplicación de Spreaker, o si te metes en vidasenred.com, en el post con fecha 21 de mayo del 2020, vidasenred.com, en el post de 21 de mayo del 2020 que se llama Spreaker Vuelta a Casa, encontrarás los enlaces. Si te metes en Twitter, en @converso72, encontrarás en mi perfil un tweet fijado donde también tendrás los enlaces. Te pido disculpas por este cambio, pero te aseguro que va a ser a mejor. Directos, más contenido, más historias y el Vidas en Red de siempre, porque sigo siendo yo el que graba, básicamente. Así que, por favor, disculpa las molestias y sígueme. Follow me, amigo. Atención, atención, atención. Mensaje de máxima importancia. Si quieres seguir escuchando Vidas en Red, tendrás que buscar en Spreaker, o bien desde la aplicación de Spreaker que te puedes instalar, o bien en tu podcatcher metiendo Vidas en Red Spreaker. Vidas en Red Spreaker. Spreaker. Si te metes en Vidas en Red Spreaker, encontrarás dos podcasts, el de Vidas en Red y un nuevo podcast que se llama Cavilaciones de Vidas en Red, que es un podcast que he liberado y que tiene un montón de episodios. Así que si quieres escuchar Vidas en Red, instala la aplicación de Spreaker, o si te metes en vidasenred.com, en el post con fecha 21 de mayo del 2020, vidasenred.com, en el post de 21 de mayo del 2020 que se llama Spreaker Vuelta a Casa, encontrarás los enlaces. Si te metes en Twitter, en @converso72, encontrarás en mi perfil un tweet fijado donde también tendrás los enlaces. Te pido disculpas por este cambio, pero te aseguro que va a ser a mejor. Directos, más contenido, más historias y el Vidas en Red de siempre, porque sigo siendo yo el que graba, básicamente. Así que, por favor, disculpa las molestias y sígueme. Follow me, amigo. Con su permiso, desearía dirigir a mis hombres unas breves palabras. Permiso concedido, general. Männer, es war ein langer Krieg. Es war ein harter Krieg. Liefgott. Hemos soportado una larga y penosa guerra. Ihr habt tapfer und stolz für euer Vaterland gekämpft. Habéis luchado con valor y bravura por vuestro país. Ihr seid eine ganz besondere Truppe. Sois un grupo especial. Die ineinander einen Zusammenhalt gefunden hat. Que habéis forjado entre vosotros vínculos. Wie sich nur im Kampf entwickeln kann. Que solo se contraen en combate. Unter Kameraden. Entre camaradas. Die Fuchshöhlen geteilt haben. Hermanados en la trinchera. Die sich in schrecklichen Momenten gegenseitig gestützt haben. Os habéis confortado en los peores momentos. Die den Tod zusammen gesehen haben und gemeinsam gelitten haben. Y habéis afrontado la muerte y sufrido juntos. Ich bin stolz, mit euch gedient zu haben. Me enorgullezco de haber servido con todos vosotros. Sie alle verdienen ein langes und glückliches Leben in Frieden. Os merecéis una larga y feliz vida en paz.